por tu amor. Será que esta noche no es cualquiera, una noche de romance se distingue por su olor. Y espero que me veas desde afuera, te hago señas desde adentro, que ya está abierto el balcón. Me asusta, pero me gusta cuando te pones como lobo luna llena. Me asusta, pero me gusta que me persigas como sirena. Cariñosamente me saqué las penas. Me asusta, pero me gusta que llegues hasta el fondo de mi corazón. Esa. Ojos que dicen todo, espera que su rey le dé una flor. La flor que en esta noche no es cualquiera, una noche de romance se distingue por su olor. Y espero que me veas desde afuera, te hago señas desde adentro, que ya está abierto el balcón. Me asusta, pero me gusta cuando te pones como lobo en luna llena. Me asusta, pero me gusta que me persigas como sirena. Me asusta, pero me gusta que cariñosamente me saque las penas. Me asusta, pero me gusta que llegues hasta el fondo de mi corazón. Me gusta. Me asusta, pero me gusta cuando te pones como lobo en luna llena. Me asusta, pero me gusta que me persigas como sirena. Me asusta.